sierra entera que rodea una casa blanca por la cara. Manantiales de agua que gotea, un paraíso con encanto singular. Un pueblo de gente luchadora, donde rebosa la hospitalidad. Y hojas secas por los callejones, en una bellísima estampa otoñal. Una historia que te lleva hace tiempo muy remoto, por una calza romana. Pasear un sábado por la avenida y un nazareno llegando a su jardín de madrugada. Adentrarse por todas las callejuelas que tiene mi casco antiguo el día de la choriza. Que además del trabajo en piel, también tenemos artistas y escritores por doquier, con unos miradores donde todos pueden ver un pueblo que es que para enamorarse. Que por los suelos quiere a ti dejarte, diciendo que eres un rollo solo pa' menospreciar.